eres mi refugio y fortaleza, Jesús, mi vida y mi razón de ser. En tu presencia me postro, tu gloria llena. De tu vida por mi pecado, resucitaste con poder y victoria. Eres la esperanza en quien confío yo. En tu presencia nos reunimos, tu nombre exaltamos con fervor, cantamos aleluya, te glorificamos. Cantamos aleluya.